20 años, cuando Michelle Bachelet deje el cargo el 11 de marzo, estaremos entregando otro Chile. Pero aquí están las fuerzas que nos ganamos el derecho a soñar por los próximos 20 años, que comienzan cuando elijamos a Frei Ruiz Tagle presidente de Chile.